sustos, un disparo y un aullido al cielo. Me dieron a mí, ni siquiera pude despedirme navegando por ríos color. Me dieron a mí y ni siquiera